como la jeta. Si no te importa nada, que lo borre mamada. Si te aplico la rabieta, te como la jeta. Si no te importa nada, que lo borre mamada. Mira cómo la bailo, mira cómo la paso. Decime si te pega, si te pega mi paso. Mira cómo la bailo, mira cómo la paso. Decime si te pega. ¡Gracias!